La casa de infancia todavía existe. Todo el tiempo permanecía más que todo con un hermano. Éramos 8, pero hay bastante distancia de un hermano a otro. El mayor es un varón. A los 3 años de este varón, todos son hijos de padre y madre. A los 3 años nació una hembra. Otra hembra a los 3 años de esa otra. A los 3 años de esa otra, venía en forma escalonada. A los 4 años otra hembra. A los 3 y un varón. A los 2 años un varón. A los 2 años y medio esta que está aquí y a los 2 años y un mes, el otro varón. El menor ya, el que yo siempre digo que es mayor que yo, pero no te estoy hablando lo que no es. Divina. Esa casa todavía está como era, no se le ha hecho nada. Mi mamá nos la vendió a nosotros sus 8 hijos. El notario la cuestionó, porque como ya estaba viejita. Pero, como te digo, ella se valía por sus propios medios. Como les dije ese día, ella lo que le pedía a Dios era morir sin ser cargo para nadie. Así fue, ella se quedó dormida. Y hasta ese último día, ella se servía sola. Se lavaba. No dejaban que le cogieran su ropa. La única que le tocaba la ropa a ella cuando llegaba y se la quitaba, y yo se la lavaba, porque a mí me gusta lavar, planchar si no, no. Mi mamá era muy rígida, muy estricta, ella no dejaba que uno se juntara con el barrio, mejor dicho, por eso mis hermanas las mayores se casaron viejitas, tuvieron más hijos que yo, pero ellas se casaron viejas. El lugar de la casa donde más me gustaba estar era en el cuarto, porque a mí siempre me ha gustado la música, me fascina la música, más que cualquier otra cosa, más que la televisión. Claro que en esa época no había televisión, pero a mí me gusta la música, siempre me ha gustado. ¿Quién me cuidaba? Ah, no, eso era mi mamá. Mi mamá era muy celosa conmigo. Después una hermana mayor cuando ya crecí más. La hermana mayor entre comillas, porque el mayor es un varón. Ella era la que me cuidaba y me vestía. Ahora vive acá en Bogotá. Mi mamá sí tenía sus adornos y todo. Lo que me quedó de esa casa de infancia fue el orden. El orden y mantener las alacenas llenas. Porque mi mamá era así y todos heredamos eso. Y mis hijos. Este se casó, no sé si supiste, estuvo casado y su hogar era en la misma forma, tenían que mantener las alacenas recontrallenas. Entonces eso sí lo hemos heredado de mi mamá. Mantener las alacenas llenas, eso sí le gustaba. Y él también heredó eso, cierto hijo. Y el hijo que está allá en la costa, que como ahora está allá solo, también mantiene las alacenas llenas. Orden y aseo. Eso sí era muy fregona y todas somos fregonas. ¿Y dónde fue? Yo no tengo mucha memoria de cuando estaba chiquito, no me acuerdo de casi nada, me acuerdo de cuando yo cumplí 5 años, llegó un tío mío con la esposa y es que está cumpliendo años y me llevaron a una boutique que quedaba allá en la esquina y me compraron una camisa y un pantalón, solo me acuerdo del día en que yo cumplí 5 años. Me acuerdo que un día me querían obligar alguna vez chiquitico a comer frijoles, y entonces en la costa sirven el almuerzo a las 12 del día y la comida a las 5 de la tarde. Yo me sentaba al frente del plato, y yo no sé por qué yo no quería comer frijoles, yo era chiquitico, y mi abuela que comiera y yo que no. Me dejaron ahí sentado hasta las 3 de la tarde y yo no comí. Lo recogieron y a las 5 de la tarde volvieron y me los pusieron, y volvieron, y me sentaron y yo no comí. Entonces mi mamá llegó, y mi abuela le dijo que me pegara, y mi mamá sí me iba a pegar. Yo le pregunté a mi mamá, ¿me vas a pegar? Y ella dijo sí. Entonces yo tiré el plato de comida al suelo, para que me pegara por algo que yo realmente hubiera hecho mal. Y es la hora en que yo no como frijoles y no tengo ni idea a qué saben, yo nunca he comido frijoles, y es como lo único que yo no como. Y de mi papá recuerdo que nosotros nos colgábamos de las piernas de él chiquiticos, pues mi hermano y yo nos llevamos año y 10 meses, pero siempre crecimos como igual. Siempre usábamos la misma ropa, nos vestían como gemelos, y mucha gente pensaba que éramos de la misma edad, y me acuerdo que nos colgábamos de las piernas de mi papá, pero así. tenía como 3, 4 años, como 4 años, pero yo no me acuerdo, por ejemplo, del día que llegamos, ni del trasteo, ni de nada de esas cosas. Del barrio, yo me acuerdo que me matricularon en un colegio, yo era un chinito mamón. Como que yo no me hallaba con los chinitos de mi edad, yo me sentía más grande. Yo era feliz andando y hablando con los adultos, entonces a mí me aburría todo el mundo así chiquito. Incluso los niños más grandes me aburrían mucho, me pusieron en el colegio y para mí el colegio era como una tortura, horrible, porque todos esos chinos eran más lentos en mi opinión, en ese momento, porque yo ya sabía leer y restar y sumar y multiplicar y dividir y escribir y esos chinos no sabían nada. Mi mamá me enseñaba en la casa. Mi mamá como no trabajaba, entonces, el pasatiempo era ese. Porque mi mamá tampoco es que la culinaria y cocinar le gustaran, nada de eso. Entonces, el pasatiempo de ella de pronto era enseñarnos. Mi hermano era más desjuiciado en eso y yo era más juiciosito. A mí me encantaba leer comas complicadas y era feliz como con eso y mis amigos eran los libros. Puro nerdito, y era insufrible porque no tenía amiguitos, no andaba con nadie, nada y es como complicado manejar un chino así, yo supongo, yo no sé. Me acuerdo de eso y me acuerdo que yo tenía solamente un amiguito aquí cuando estaba chiquito y un día nos agarramos por un juguete y dejamos de ser amiguitos. Y del resto yo no tenía amigos, no nada. Entonces ni siquiera me daba por mirar por las ventanas y ver los chinos jugando. Pero a mí no me daba envidia ni nada, me divertía viéndolos jugar pero no tenía la intención de ir a jugar, no se me antojaba. A mi hermano en cambio sí le encantaba ir y bajar a jugar con los demás niños. De ahí nos volvimos a ir como en el 71, y en el 72 nos volvimos para acá. Es una coma. Me acordé también de la habitación de mi hermana y yo. Era una habitación azul. Las cortinas parecían de fique y eran un azul petróleo. Los cubrelechos eran azules con blanco. Y bueno, pues de ahí tengo muchos recuerdos desde la niñez, las pomadas en el pecho, el periódico en el pecho, cuando nos enfermábamos y mamá nos calentaba el pecho para que los se aflojaran, es decir, para que estuvieran bien nuestros bronquios. Entonces nos calentaba muchísimo, Big Vaporub, ta ta ta ta ta, en el pecho. Y nos dan medicinas, eso me acuerdo mucho, como si fuera ayer. Pues es muy bonito porque en ese cuarto dejamos de ser niñas y pasábamos a ser mujeres, entonces era la curiosidad de por ver a la hermanita, ¿no? Cómo le estaba cambiando el cuerpo. Entonces me acuerdo tanto que apagábamos la luz y entonces yo era la encargada de prender la luz. Y era hermosísimo porque decíamos 1, 2, 3 y nos quitábamos las camisetas en 3 segundos y volvíamos y nos poníamos las camisetas. Y era bellísimo porque era la una montada en una cama y la otra montada en la otra cama. Y se encendía y se apagaba la luz inmediatamente. Nos veíamos y entonces había mucho pudor, ¿cierto? Un pudor bellísimo. Pero también me acuerdo de otros espacios en los cuales yo jugaba con las muñecas. Y ese era el espacio donde yo quería como vivir mi segunda vida, como la vida psicológica que lleva uno, ¿no? Entonces era muy bonito porque tenía una cantidad, bueno, limitada de muñecas, y entonces las llevaba a la piscina, las sacaba a pasear a la piscina. La piscina era el lavamanos. Entonces, obviamente, las chicas que me caían muy bien, bueno, pues nadaban, y las que no, pues se ahogaban. Así de sencillo. Entonces, era muy chévere, me gustaba tantísimo llevarlas allá y ver sus pelos sumergirse en el agua, eso para mí era una fantasía total. Y también con mi primo Mario nos trasladábamos, y mi hermana, ¿no? Nos trasladábamos los tres con el cerro de muñecas al al sofá de la casa, que era grande, ¿no? Pues la sala eran solo muebles, un solo mueble seguido de módulos, ¿cierto? Eran solo módulos, entonces era como la vuelta. Exacto, de esquina. Entonces era muy lindo porque allá llegábamos y llegábamos con todas las muñecas, ta ta ta ta ta, ta, y ese era el avión. La orquesta donde se hacía. La orquesta era en el armadito de la cocina, ¿cierto? Donde se guardaban todas las tapas de las ollas. Allá era el sitio predilecto para hacer ruido y pues para hacer percusión. Y eso era, pues eso tengo recuerdos muy, muy pequeñitos, pero claros. Del estruendo que hacíamos y de la alegría que brotaba. También me acuerdo muchísimo de un cajón del buffet que estaba en el comedor. ¡Qué casualidad! Del buffet, de las galletas y los dulces de las onces salían por la noche las diminutas brujas a pasear por toda la casa. Mi tentación para satisfacer todo golosín encanto tendría que batirse en duelo con franca valentía de mi parte para hacer a un lado el pavor de la risa de las brujas a cambio de un delicioso dulce saqueado. Había otra cosa también bonita que pasaba con una vinera de cristal que había en el buffet también. Tenía una tapa que también era de cristal. Y me encantaba porque yo jugaba cuando había invitados en la casa niños, generalmente menores que yo, uno que otro mayor. Y yo cogía la tapa de la viñera, estoy volviendo niña, estoy regresando, cogía la tapa de la viñera y me la chupaba, y chupe y chupe, y decía, sabía fresa, y la colocaba y otra vez abría escena 2. Sabía piña, mango. Volvía y tapaba la vinela y volvía y la sacaba. Entonces, claro, como a la tercera o cuarta vez los niños ya querían, ¿no? Y entonces pasaba la tapa de la vinera de cristal toda baboseada. Y los chicos decían, uy, sí, sabía mandarina, sabía durazno, sabía salpicón, mejor dicho. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Lo más antiguo que yo me acuerde. De por sí, pues no físicamente la casa, sino a mí lo que siempre me trae recuerdos de la infancia es subirse a la cama de los padres después de uno darse una ducha. Uno se cambia en la cama, se acuesta sobre esa sábana limpia y uno se empieza como a frotar los pies. Yo me acuerdo de eso. Eso es lo primero que yo me acuerdo. Inclusive el primer recuerdo que yo tengo así, tal vez, que yo me acuerdo, es cuando uno lo levantan de en brazos, ¿no? Es como ese recuerdo. Sobre todo la habitación y la cama. Son los, como los sitios favoritos de infancia. De por sí la casa siempre ha sido la misma. Últimamente siempre ha sido en obra negra. Entonces como que uno no tiene como afinidad a los espacios, sino como a las cosas que están dentro de los espacios. Las camas. Eso es lo más acogedor que hay en la casa. Por ejemplo, los juegos siempre los hacíamos en las casas de los vecinos. Que me acuerde en la casa, pocas reuniones con vecinitos y cosas de esas. No era como el fuerte de ser el buen vecino. Eso querría decir que entonces uno se la pasa mucho en la casa. Pero yo creo que eran como más actividades como de estudio y otras cosas que más pones en el plan de recrearse con algún aspecto de la casa. Cuando jugaba con mis hermanos, hacíamos juegos como que esas vainas de ruta y esas vainas de tapas, y, pero es como los juegos de la casa, ¿no? Entonces, ahí como del solar y esas vainas, porque el juego grande en grupo era en la calle, ¿no? El yermis, los ponchados, todas esas cosas, ¿no? El fútbol, era en la calle. La casa es otras cosas, ¿no? Creo que era estudio y no sé, ahora yo que me acuerde de cosas de ocio, tengo recuerdos así como muy claros de ese aspecto. Es suponer que pues la pasaba mucho en la casa con mis hermanos, que poco se salía, la pasaba mucho con mi mamá. Disfrutar también de ese momento que es pues la generación de uno que es las mamás amas de casa. Que ya no son los chinos de ahora que tienen las mamás profesionales, ¿no? Y madres solteras que tienen que salir a trabajar. No sé si disfruté de la mamá en la casa. Pues sí disfruté mucho de mi mamá. Muchas tardes, sobre todo. Radio. Cosas de estudio. Era buen estudiante, me fue bien estudiante. Tal vez porque no tenía nada más que hacer. Bulnov escribió: La casa y el mundo se corresponden. Para el niño de corta edad, la casa es aún el mundo entero, y solo por estar enraizado en la casa puede adentrarse creciendo en el mundo. Esta primera vivencia de la casa, esa casa de infancia, marcará todas las formas de habitar. Creo que ahorita es chévere conseguirse una casa. Ahora las casas pues son los apartamentos, ¿no? Los pisos. Casas como las de antes, ya la gente no se embarca en cosas tan grandes, ¿no? Pero creo que sí, si uno va a cambiar de un espacio, es un espacio grande. Una cosa no grande en el sentido de la dimensión exacta del apartamento, que tenga tantos cuartos o todas esas cuestiones, sino que los espacios sean dos o tres, sean amplios. La sensación de amplitud tiene que ser en la casa la predominante. Esas cosas de ahora, eso es otra cosa. O sea, no me convence. Eso es hacinamiento. Eso no es hogar, eso no es casa. Por lo menos tiene que tener un patio, no sé, tener las áreas claras y en buenas dimensiones. Tal vez casas de la infancia, no la mía propia, sino por ejemplo las de mis padrinos o las de mis abuelos y de mis tíos, me las soñaba más, porque digamos uno siempre a esas casas va como de visita, entonces uno como que está más como a la expectativa de la observación de los espacios. La casa uno ya la conoce, pero como que le pierde el gusto en ciertas cosas, no sé, me da esa sensación. A veces me jugaba a escondidas de pelado, pero sí, la casa es como el sitio donde se llega, si está rico, descansa uno, esa cuestión, pero físicamente que me llame mucho la atención la casa, o con... Tenía unos buenos recuerdos de una casa de mi padrino cuando yo era muy sardino. Él vivía por allá, yo creo que por el bosque izquierdo, en unas casas de esas coloniales inglesas, esas casas inglesas grandotas de escaleras grandes de madera y techos de esos ingleses, que a mí esas casas me parecen sensacionales. Todas las que ve ahí en Monte Usaquillo y La Soledad, esas casas me parecen bacanísimas. Y la casa de mi abuela sí era la nota, otro clima, un solar. Me gustan mucho las casas con solares, o sea que hayan patios, por lo menos que hayan verde por algún lado, eso me parece clave. Y eran mucho los solares y los aljibes y las, ¿cómo se llaman esas cosas? Las albercas. Albercas grandes, no son como los fregaderos estos que uno ve todavía por aquí, que esos son un metro cuadrado. Sí. Esas eran unas cosas que se podía uno bañar dentro de esas piletas. Eso es una cosa chévere, putas. Son otras costumbres, ¿no? La casa de infancia, ¿cuáles son sus recuerdos? ¿Cuáles son esos olores que colman las tardes de la niñez? Olía a bocadillo, a dulces, pasteles. ¿Qué sonidos había? ¿Cuáles son los recuerdos que habitan en su memoria? ¿Alguna vez ha recordado la tibieza de estar cargado en los brazos de la madre? ¿Cuál es ese espacio donde le gustaba habitar, donde se sentía protegido, donde estaba mejor, donde el mundo todavía era un lugar posible de ser inventado? ¿Cuál era? ¿Se acuerda? ¿Quiere acordarse esta tarde? No, la casa de mi abuela era una nota, era muy chévere. Porque eran las casas viejas de pueblo, de ancestro. Además que siempre que, digamos, estaba uno en la casa de la abuela, siempre había como esa tarde de la tarde-noche, esa parte como que la gente se reúne como a tomarse sus chocolaticos, sus oncecitas, no sé, es una familia santandereana, y la gente se empieza a echar cuentos de la gente, pero que esos cuentos que tienen un misterio, un espanto de por medio, o una cosa así... Delicioso, deliciosas conversaciones. Mi abuela como mi mamá se hablaban por los codos. Eran muy buenas charladoras, impresionante. Es

dentro de la casa. Habitando las ondas sonoras del espacio.